Bueno, y acá con los compañeros de la CTA, con todas las organizaciones que integran la CTA, compañeros del Movimiento Mayo también, en este polo productivo, cooperativas que se han sumado y que están trabajando mancomunadamente por el bien común, ¿no? Y ustedes lo ven en este lugar que hoy estamos acá. Mientras tanto, estamos en pandemia y volvieron las clases presenciales. ¿Qué balance hace de cómo se vienen desarrollando a nivel provincial? No, se viene ahí, me preguntaban recién, se ha trabajado muy seriamente y se viene trabajando seriamente con el tema de los protocolos. Nosotros fuimos muy claros, donde no se cumplan los protocolos, las clases empiezan, pero no de forma presencial, seguirán en forma virtual. Y esto sucede en algunas escuelas, pero mayoritariamente se volvió a las clases presenciales. Por supuesto que quedan cuestiones pendientes, infraestructura es un tema que nos preocupa muchísimo, que se ha avanzado, se ha invertido, han arreglado escuelas, pero todavía falta un montón. Venía con una caída, la Cámara del Plata es uno de los ejemplos que falta para que se pueda resolver todas las cuestiones de infraestructura. Y además estar atento a lo que pase sanitariamente en el país con el tema de los contagios, ¿no? Tenemos que ver qué es lo que dicen las autoridades de salud y demás, porque lamentablemente no están bajando los contagios como esperábamos todos. Se han amesetado, pero en un número alto. ¿Cómo va el porcentaje de vacunación de las y los docentes? Está muy avanzado. Ya creo que hay más de 200.000 docentes vacunados y hay 360.000 inscriptos, o sea que es un porcentaje muy importante. ¿Se vacunó, Roberto? No me vacuné todavía. Me llegó el turno, pero lo dejé pasar. Prefiero que se vacunen la mayoría de los docentes y después me voy a vacunar yo. Mientras tanto, la situación hace poco, 3 semanas paritarias, ¿cómo siente que la base está conforme con lo logrado? Las paritarias fueron muy importantes, por arriba de la inflación, pero estamos preocupados por el aumento de los precios. Si esto no avanza en términos de poder acertar con una política pública y parar el tema de la inflación, es una complicación, pero sí el acuerdo salarial ha sido muy importante porque se fijaron puntos por arriba de la inflación con una cláusula que en caso que en septiembre la inflación sea igual a lo que acordamos o superior se rediscute y después hay que discutir el tercer trimestre porque es un acuerdo del 35% solamente por 9 meses, o sea que es un acuerdo importante con el reparo que ponemos con respecto al tema de controlar los precios y el tema de la inflación, ¿no? Roberto, ¿cómo ve este desarrollo de un polo productivo, cooperativo y cultural en una ciudad como Mar del Plata que históricamente ha tenido un alto índice de desocupación? Bueno, yo creo que es muy importante porque las políticas públicas que se tiene que desarrollar este gobierno tienen que apuntar a las pequeñas y medianas empresas y a las cooperativas, fundamentalmente. Las grandes empresas tienen espalda cómo llevar adelante el tema de los emprendimientos o el desarrollo productivo. Ahora, las pequeñas y medianas empresas y las cooperativas tienen que tener, de alguna manera, en el Estado una referencia, un apoyo para poder desarrollar la actividad. Y es fundamental porque las pequeñas y medianas empresas son las que generan la mayor cantidad de trabajo en este país, las cooperativas también, y nos permiten volver a poner en marcha la rueda, el círculo virtuoso, ¿no? De mayor consumo, paritarias, por arriba de la inflación, ¿dónde volcamos el dinero los trabajadores? ¿En Panamá? ¿Como lo hacen algunos? No, es a poder mejorar la calidad de vida de nuestras familias, o sea, consumiendo. Si consumimos más, hay más demanda, las empresas tienen que producir más, tienen que convocar a más trabajadores y así empezamos en el marco de un círculo virtuoso. Eso es lo que deberíamos llevar adelante como política pública. Volviendo a las clases, el plan jurisdiccional, ¿qué opinión tiene? Y si está cumpliendo el gobierno provincial con los elementos necesarios de higiene y sanitización para cumplir con el mismo. Sí, se están cumpliendo, por eso digo, este es muy importante el tema del protocolo y se trabajó muy seriamente y se está cumpliendo. Y donde hay casos sospechosos, se aísla concretamente y se trabaja para ver qué es lo que sucede. Igualmente hay dificultades, donde hay dificultades y donde no se cumplen los protocolos, no hay presencialidad. ¿Tiene algún porcentaje de cuántas escuelas le falta en la provincia llegar a eso o en Mar del Plata? Es muy dispar, pero sí, el tema de Mar del Plata, el tema de infraestructura es una de las preocupaciones. Aunque se ha avanzado en el tema de la discusión, ahora hay Eva Fernández ha trabajado mucho con el tema de infraestructura y se consiguieron fondos para que por primera vez en muchísimos años finalmente se logra que una inversión mayor a nivel provincial, a nivel nacional, y aunque no quería el municipio, también ahora el fondo educativo lo tienen que invertir, o por lo menos no sé, sino que pero era reacio en un momento de invertir todo el fondo educativo. Finalmente lo tienen que hacer y bueno, veremos cómo qué resultados da eso.